serás. Por ti, querida maestra, es que la juventud se supera. A ti, querida maestra, que el destino te ha mandado la sapiencia y la disciplina que por años has entregado. Gracias, gracias. Gracias por tu esfuerzo entregado. Gracias, maestra. Gracias, maestro. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Caminar. diseño. Hoy te quiero cantar con la voz de mi corazón. Qué lindo es compartir mi mundo de ilusión. Qué lindo es inventar con vos. Un sol de plastilina, un mar de brillantina, ser astronauta y ser doctor. Los dedos pegoteados, mi nombre salpicado con plástico la de color. Seño, vos podés convertir mi llanto en una sonrisa. Seño, sos un mago genial, tu amor me inventa maravillas. Un sol de plastilina, un mar de brillantina, ser astronauta y ser doctor. Los dedos pegoteados, mi nombre salpicado con plástico la de color. Me enseñaste a guardar cada cosa en su lugar. Y aunque pasen los años, no te voy a olvidar. Tu amor siempre estará conmigo. Pinceles y crayones los guardo en un cajón. Pero tu nombre, Señor, lo guardo aquí en mi corazón. Esta canción que yo canto me la enseñó mi maestra. Como un trino vino a mi alma entre asombros e inocencia, caminando entre los bancos de una humilde escuela en selva. Como el sol sobre la flor desgranaba su enseñanza, y era una madre en el aula, todo amor en sus palabras y en el viejo pizarrón sus consejos aún me hablan. Ay, si un día yo volviera a mi escuelita allá en selva, buscaría la canción que me enseñó mi maestra. Como una dalia de sol, llenaba de luz el aula, y eran mensajes de amor que ponía en sus palabras, hablándonos suavemente, nos mostraba su alma blanca. Enseñaba que la vida son muchas sumas y restas, que bajan al cero o elevan, y que las sumas de amor restan al odio su esencia. Cuando llegaba el recreo, la galería de la escuela se llenaba del bullicio como un rumor de colmena. Éramos nosotros buscando, con el tesón de la abeja, el polen de la alegría en la flor de la inocencia. Ay, si un día pudiera volver a esa humilde escuela en selva, buscaría aquel pupitre hecho de nobles maderas, donde he tallado mi nombre y el de una compañera, escritos en un corazón atravesado por flechas. Entonces entonaría la letra de una canción que ha quedado en mi memoria como grabada en la piedra, con el buril del amor de una artesana maestra. Esta canción que yo canto

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Vamos con ánimo espontáneo, porque la vida nos sonríe cuando joviales recordamos bellas jornadas escolares. Los exalumnos salesianos dan todo su gran corazón que contagia sincero cariño. Saludos, hermanos. Madre María Auxiliadora, fuiste la luz de San Juan Bosco para su hazaña educadora, que sin cesar sigue creciendo. Señala el norte de nuestro camino, por ello decimos: no hay distancia breve o lejana, la convicción de estar unidos más vuelve prontamente a motivarnos, sea cual fuere la dificultad. Son las clases de ayer, el arte y el bien. Nuestros profesores nos confiaron toda ciencia o vivencia que valoramos siempre. Vamos con ánimo espontáneo, porque la vida nos sonríe. Escolares, los exalumnos salesianos dan todo su gran corazón que contagia sincero cariño. Saludos, hermanos. Madre María Auxiliadora, fuiste la luz de San Juan Bosco educadora, que sin cesar sigue creciendo, y los principios de la cristiandad día a día señalan el norte de nuestro camino. Por ello decimos: exalumnos salesianos, exalumnos salesianos.